Querido radioescucha, bienvenidos a este tu programa. No tenemos los primeros, pero sí los mejores. Instituto Tecnológico de Durango. Hoy regresamos a la hora guinda, continúa con nosotros. Entrevistas. Expresión. Música. Historia. Instituto Tecnológico de Durango presenta La Hora Guinda. La Hora Guinda. 8, 7. Comenzamos. 6, 5, 4. La Hora Guinda. 2, 1. Estamos en una emisión más del programa La Hora Guinda. Esta es la emisión número 44 y la verdad es que estamos muy felices porque ya nada más nos faltan 6 programas más para llegar a la edición 50. Esperemos y contar con su presencia para que disfruten todas estas cápsulas relacionadas al Instituto Tecnológico de Durango. Tendremos la entrevista del manager del equipo de béisbol del Instituto Tecnológico de Durango, el ingeniero José Javier Rodríguez González. Él nos va a contar un poco cómo fue la participación del equipo en la Universidad Nacional. Más adelante les voy a comentar un poco qué es esto de la universidad, porque la verdad es algo muy interesante y si tú eres deportista, te va a interesar participar en este tipo de eventos deportivos. También vamos a tener aquí en el estudio al ingeniero Alberto Ramírez Márquez. Él es jefe del Departamento de Servicios Escolares y nos va a comentar un poco cómo son las becas a nivel federal que se le otorgan al Instituto Tecnológico para que los alumnos sean beneficiarios de este tipo de programas del gobierno, que la verdad apoyan mucho a los jóvenes y los motivan a seguir adelante con sus estudios. Y bueno, pues esto es un pequeño resumen de lo que va a haber en este programa, que la verdad va a estar muy interesante. Mi nombre es Claudia Soto Breceda. Esperemos y estén pasando bonita tarde. Los dejo con una canción muy movida, es de Galway Girl de Ed Sheeran. Esperemos y la disfruten mucho. Band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance. I met her on Grafton Street, right outside of the bar. She shared a cigarette with me while her brother played the guitar. She asked me, what does it mean? The Gaelic ink on your arm. Said it was one of my friend's songs. Do you wanna drink on? She took Jamie as a chaser, Jack for the fun. She got Arthur on the table with Johnny riding a shotgun. Chatted some more, one more drink at the bar. Then put Van on the jukebox, got up to dance. You know she played her fiddle in an Irish band. But she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance with my pretty little Galway girl. And then she beat me at pool. And then she kissed me like there was nobody else in the room. As last orders were called was when she stood on the stool. After dancing to Kaylee singing to trad tunes. I never heard Carrick Fergus ever sung so sweet. A cappella in the bar using her feet for a beat. Oh, I could have that voice playing on repeat for a week. And in this packed out room swear she was singing to me. You know she played her fiddle in an Irish band. But she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance. My pretty little Galway girl. My Galway girl. My closing time. I was holding a hand was holding mine. Our coats both smell of smoke, whiskey and wine. As we fill up her lungs with the cold air of the night. I walked her home, then she took me inside to finish some Doritos and another bottle of wine. I swear I'm gonna put you in a song that I write about a Galway girl and a perfect night. She played the fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance. My pretty little Galway girl. My, my, my, my, my, my, my Galway girl. Regresamos a La Hora Guinda. Acabamos de escuchar la canción Galway Girl de Cheyenne. Les espero les haya gustado porque la verdad a mí me fascina. Es una canción muy bonita y es nueva. Entonces, pues ahí está el nombre por si la gustan descargar en las diferentes plataformas. Esta tarde, antes de entrar a la entrevista con el ingeniero José Javier, el entrenador de equipo de béisbol, que nos va a comentar un poco su participación en esta universidad porque resulta que llegaron a los cuartos de final. Esto es muy importante para el instituto, ya que la universidad es un evento de talla mundial, podría decirse. De esta universidad participan todas las universidades de lo que es México, ya sea de educación superior públicas o educación superior privadas, ya que esta es la oportunidad de aspirar a múltiples campeonatos nacionales y mundiales. En este evento participan más de 200 instituciones educativas del país. Entonces, por eso es muy importante para el instituto el llegar a los cuartos de final. El ingeniero nos va a comentar un poco sobre su experiencia, pero también les quiero decir que este evento nacional da pie a que los alumnos que quieran alcanzar las competencias olímpicas lleguen a hacerlo porque pueden ser seleccionados de entre todos los competidores del país. Este tipo de eventos, al ganador se le da la oportunidad de ir a la Universidad Mundial del 2017, que será celebrada en China. Para muchos este evento significa el inicio de una carrera deportiva de alto rendimiento, pues representa el primer escalón para llegar a la Universidad Mundial del 2017, que se celebrará en el país de China. También les da la oportunidad de ir a participar a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Colombia en el 2018. Los Juegos Panamericanos en Perú en el 2019 y los Juegos Olímpicos en Tokio del 2020. Como en este tipo de eventos se participa con todos los deportes posibles, pues es una gran oportunidad para cualquier deportista, ¿verdad? Por último, les quiero comentar que esta universidad comenzó el 1 de mayo y se terminará el día 17 próximo. Y se está llevando a cabo en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Entonces, pues todos los deportistas que estén interesados, acérquense a este tipo de eventos porque la verdad es muy fácil que nos puedan observar y los puedan requerir, por así decirlo, para los olímpicos, porque todos tenemos ese sueño de llegar a ser grandes en lo que sea que estemos realizando. Entonces, pues vamos con la entrevista con el ingeniero José Javier Rodríguez González, que él es manager del equipo de béisbol y pues ellos llegaron, como ya lo mencioné anteriormente, al cuartos de final de este deporte tan importante. Vamos a escuchar. Buenas tardes, nos encontramos en La Hora Guinda. Nos acompaña el ingeniero José Javier Rodríguez Gutiérrez, más conocido como El Árabe. Él es el manager, el entrenador del equipo de béisbol. El día de hoy nos viene a platicar de cómo fue la participación del equipo de béisbol en la universidad. Buenas tardes, ingeniero, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Bien, gracias a Dios. Pues cuéntenos, ingeniero, ¿cómo estuvo la participación de los alumnos en esta Universidad 2017 que se está llevando a cabo en la Universidad Autónoma de Nuevo León? Pues mira, ¿cómo me encuentro? Pues contentísimo. Contentísimo porque desde 1994, que fue la primera vez que pasamos a una universidad en la cual teníamos un muy buen equipo, en ese entonces el manager era don Heriberto Rosales, que en paz descanse, mejor conocido como La Betarra, y era su auxiliar. Fuimos a Mérida, Yucatán, quedamos en cuarto lugar. Teníamos un equipazo también, un excelente grupo de alumnos, muy buenos en esa generación. Y al igual que ahora, en este año, hay un grupo, te puedo decir, de como de 30 alumnos de muy buen nivel, que defienden su playera, sus colores, que la defienden a morir, ¿sí? Se puede decir que el orgullo que yo tengo de trabajar aquí en el Tecnológico con este grupo de muchachos es que todos son legales, ni uno es cachirul, ¿sí? Eso se lo debo a una persona que también es digno de mencionarlo aquí, al maestro Yuli Herrera, que siempre nos ha enseñado y nos enseñó siempre ser legales, ¿verdad? ¿Qué te puedo decir de esta nueva etapa con los muchachos de ahora? Hoy que fuimos al regional, bueno, para empezar, desde el estatal estuvimos entrenando, tuvimos dos juegos contra la universidad y contra el equipo de la Normal Aguilera, con la cual le ganamos a la Normal y perdimos con la universidad, muy buen juego. De ahí tuvimos la participación, el pase para ir al regional a Zacatecas, el cual nos enfrentamos contra la Universidad de Zacatecas, la Autónoma de Zacatecas, a la cual le ganamos. Nos enfrentamos a la Universidad Autónoma de Chihuahua, que es un equipazo con la cual perdimos. Y pasamos a semifinales, y en semifinales nos tocó jugar contra pues un potente equipo, una potente universidad, que es la UACJ, a la cual le ganamos 7-5. Un excelente trabajo de los muchachos y un excelente picheo de Daniel Esparza, sí, mi zurdito. Y de ahí pues nos ganamos el pase a la universidad, la cual tuvimos la participación del 4. Hoy en la universidad nos tocó jugar con muy buenos equipos. El primer juego lo jugamos contra el Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en la cual perdimos 7-5. El segundo juego lo jugamos contra la Universidad Autónoma de Guanajuato, a la cual le ganamos 8-1. El tercer juego lo jugamos contra el tercer juego lo jugamos con la Universidad Anáhuac, que es de México, a la cual le ganamos 6-2. Uh-huh. Y con eso ganamos el pase a los octavos de final, a la cual nos enfrentamos en semifinales contra la Universidad Autónoma de Nuevo León, con la cual fue un excelente juego, tirando también en esta ocasión Daniel Esparza y yendo un juego cerrado hasta la sexta, séptima entrada de una carrera cero. Pues sí, yo estoy enojado porque molesto, porque sí nos hicieron una mala jugada, o sea, una mala ampallada ahí del señor umpire de primera base. Corredor en primera y en segunda, en primera y en tercera, perdón, con dos outs, sale un roletazo al shortstop, la agarra mi shortstop, tira, y es un claro out. Y el umpire de primera la marca quieto, y de ahí, pues el equipo se descontrola. ¿Qué es lo que yo hago? Salgo a reclamar fuerte, o sea, salí corriendo y antes de que le dijera algo, el señor umpire me expulsa. Y sí, yendo ahí, un juego muy apretado, muy bonito, el cual tuvimos un rato de desconcentración, los muchachos, el cual fue descontrol para nosotros, en la cual ahí la universidad aprovechó para anotar carreras y pues fue como perdimos el pase a cuartos de final. Pero en sí fue un juego muy bueno, muy apretado, digno de unos octavos de final y excelente partido de los muchachos, en el cual estoy muy orgulloso con ellos porque defendieron con todo lo que saben hacer los muchachos, defendieron sus colores, que son el guinda y blanco, y su orgullo guinda, que eso sí, siempre lo tenían ahí presente. Pues, ¿qué más te puedo platicar de esto? Que fue una experiencia para los muchachos excepcional. Hoy, la semana que entra, del 15 al 19, tenemos una participación en el pre-inter, que es lo que nos interesa a nosotros para pasar al nacional. Y yo creo que con el equipo, como está ahorita conformado por un grupo de excelentes jugadores y de excelentes amigos, incluso, porque se siente como una familia, no se siente como un equipo, se siente como una familia a la cual todos se respetan y se llevan muy bien. Y pues yo creo que sí podemos buscar el pase al Nacional de los Intertecnológicos. Bueno, esta fue la Universidad 2017. Sabemos que la Universidad pues es un evento nacional donde participan más de 200 universidades y que en esta ocasión el equipo de béisbol quedó dentro de los 8 primeros lugares, ¿no? Es un orgullo para el Tecnológico y que hayan obtenido este lugar, ¿no? Sabemos también que la participación en la Universidad les permite a los alumnos foguearse para lo que son el evento intertecnológico, uh-huh. Que es el evento más importante del Tecnológico Nacional. Así de México es. Y que está próximo a realizarse. Sí. Cuéntenos un poquito sobre esto, cómo va el equipo, cómo se sienten ahora ya que regresaron de la Universidad, preparándose para el próximo evento, ¿no? Pues ahorita los muchachos andan muy motivados. Andan muy motivados y están 100% seguro que vamos a obtener el pase a los Inter, ¿verdad? Claro, pues aquí el que dice la última palabra siempre es Chuyito, ¿verdad? Todo lo que pasa, ¿verdad? Pero en sí, los muchachos están muy motivados. Con la experiencia que tuvieron, con los juegos de fogueo, se puede decir, con universidades muy fuertes, de muy buen nivel, y con el compañerismo que se vio entre ellos. O sea, son etapas de los muchachos donde aprecian las cosas, las pequeñas cosas que se les da, las aprecian. Y yo creo que eso de eso, ahora que fuimos a Nuevo León, Universidad, los motivó mucho para seguir luchando en contra de todo Chihuahua, que es nuestro rival más fuerte, que pues son casi siete, ocho equipos a los cuales tenemos que vencer para poder pasar a un intertecnológico, ¿verdad? Pero yo confío que los muchachos van a hacer su mejor esfuerzo y vamos a tener muy buenos resultados. Pues una cosa, yo quiero mencionar en general el buen desempeño de todo el grupo que fuimos allá, muy buen trabajo en equipo, muy buen compañerismo, a la hora de juego se fajaron como los grandes, el picheo estuvo excelente, el picheo de Daniel Esparza, de Adrián Valles, de César Viga, de Isaí Viga, de Guillermo Arrieta, en el cuadro Alex Rocha, Carlos Ataide, Ernesto Ábalos, pues varios que ahorita todavía se me va la onda de todos los muchachos, pero en sí, pues es un excelente equipo, y en el cual el mismo manager del Tecnológico de Monterrey me decía, me hizo una observación de dos muchachitos que le gustaron, que ojalá y les dieran oportunidad en una de las selecciones, tanto a Daniel Esparza como a Eric Parra, el pitcher y el catcher. Me mencionó a ellos, ¿verdad? Sin dejar de mencionar a Alonso Mier, que era uno de los mejores bateadores, que también, ¿verdad? Incluyéndolo también a él, aún así que iba lesionado, se partió, defendió sus colores como un verdadero guerrero. Y por eso estoy muy agradecido yo con este grupo y no queda más que seguir trabajando con ellos, apoyándolos en todo y claro, de antemano dándoles a entender que esto es un complemento de sus estudios, que para nosotros lo que aquí en el Tecno se les enseña es que queremos que salgan ingenieros. El béisbol para ellos es un complemento de su carrera, de su vida.

la beca para realizar el servicio social, que es cuando ellos ya lo pueden realizar, y que este tipo de servicio generalmente se desarrolla fuera del plantel. Por lo tanto, es bueno contar con una beca que les permita apoyarse para poder hacer los traslados hasta el lugar en donde van a realizar dicho servicio social. Se cuenta también con la beca de vinculación. Esta beca va encaminada a los chicos que van a realizar su residencia profesional. También, igual, la mayoría de los chicos hacen su residencia fuera del plantel, incluso a veces en algunas ocasiones fuera del estado o fuera del país. Y pues esta beca también les ayuda para que puedan realizar de manera exitosa esta actividad. Tenemos lo que es también la beca de excelencia. Esta beca, aunque no muchos chicos cumplen el requisito, pero sí tenemos algunos que lo han cumplido, debido a que es necesario que obtengan 100 de calificación en todas sus materias en el semestre inmediato anterior. Ingeniero, cuéntenos, ¿cuáles son los requisitos los que los alumnos tienen que tener para ser acreedores de alguna de las becas? Ok. Por ejemplo, en la beca de manutención, son encaminados chicos de bajos recursos, mas sin embargo también se les piden ciertas características académicas. Cada año va variando un poquito los términos de la convocatoria, pero en términos generales coinciden en un promedio mínimo de 80 y en no haber reprobado ninguna de las materias del semestre anterior. ¿Cuáles son los pasos que los alumnos tienen que seguir para ser acreedores de la beca, ¿no? ¿Pudiera comentarnos un poquito? Muy bien. Para todas las becas que ofrece el Programa Nacional de Becas, el primer paso sería darse de alta en el portal de SUBES, que es el portal que maneja o la plataforma que maneja la Dirección General de la Coordinación Nacional de Becas, perdón. Entonces, ellos se van a dar de alta. En el momento en que ellos se dan de alta, les solicita una ficha escolar. Esa ficha escolar nosotros la subimos por cada uno de los alumnos. Posteriormente, el joven ya puede ver qué convocatorias están disponibles. Cada convocatoria es diferente. En el caso de manutención, prácticamente el expediente lo tienen que llevar la institución, en ese caso con nosotros, a servicios escolares, porque ahí nos piden que nosotros les apoyemos en la revisión y en la integración del expediente. En el caso de las otras becas, que son de servicio social, de vinculación, la de titulación que se me había comentado platicárselas, y la beca de excelencia, en esos casos la mayor parte de la documentación es en línea completamente. Ellos en el mismo portal de SUBES pueden subir sus documentos comprobatorios tanto para la solicitud de la beca como para el término de la misma. Entonces, exclusivamente de la beca de manutención, como le comento, sí nosotros tenemos el resguardo del expediente. De todo lo demás es completamente en línea. Es fácil el accesar, porque bueno, siempre tenemos esa visión de que las becas, ¿no? O sea, es complicado, ¿no? O sea, ¿cómo les podría decir a ustedes a los estudiantes que es algo sencillo, solamente continuar los pasos? No sé, ¿cuál es la recomendación que usted les daría? Miren, la recomendación es aquí, básicamente sería la primera, que estén bien siempre al pendiente. ¿Por qué? Porque de la beca de manutención nosotros sí tenemos un programa y sabemos exactamente cuándo se va a abrir y paso a paso qué se tiene que hacer. De las otras becas, incluso de becas a veces extraordinarias que salen, por ejemplo, para movilidad, para estudiar a otro país, o becas para estudiar no tanto la parte académica, sino la parte de idiomas fuera de nuestro país, que también las promueve el Programa Nacional de Becas. Todas esas becas adicionales, a excepción de la de manutención, a veces las fechas no están tan clarificadas o tan programadas de cuándo se va a abrir y no lo sabemos con mucha anticipación. Entonces, el primer paso sería que ellos constantemente estén entrando a la página de SUBES, al portal o a la página directamente web del Programa Nacional de Becas, para que ellos puedan estar al pendiente en que se abra una convocatoria. En que se abra una convocatoria y que ellos puedan participar, que ellos empiecen a hacer, a seguir los pasos para que la puedan seguir. Obviamente en la beca de manutención, que es en la que tenemos más beneficiarios, dependemos mucho del presupuesto federal y cuántas becas nos otorguen a nosotros, y eso sí, pues nosotros no lo podemos ya estipular. Es las que nos vayan a tocar, y en función de los aspirantes, pues se les asignan de acuerdo a los criterios que nos marca el mismo Programa Nacional de Becas. Las otras becas, como participan menos jóvenes, tienen más probabilidades de que se les otorgue. hay ocasiones en que todos los chicos que aplicaron del Tec Durango, por ejemplo, todos fueron beneficiados con la beca. Aquí nada más hay que contemplar, que es otra de las recomendaciones, es que este portal de SUBES es a nivel nacional para todas las instituciones de educación superior del país. Entonces, por eso yo les recomiendo que lo hagan con bastante tiempo. Si lo hacemos ya a días de que se cierre la convocatoria, lo más seguro es que va a estar saturado, ¿verdad? Porque es al fin de cuentas un portal que se usa a nivel nacional. Entonces, para evitarnos, nosotros sabemos que siempre que hacemos algo en internet, si nos conectamos muchísima gente, pues tarde que temprano la red va a ser insuficiente, o el servidor, o parte de la infraestructura. Entonces es bien importante tener bien claro que es un portal a nivel nacional, que tiene muchísimos usuarios. Entonces hay que tratar de hacer las peticiones de las becas con bastante tiempo para asegurarnos que vamos a tener el tiempo suficiente de poder realizar todos los pasos, contemplando por ahí que en algunos ratos pudiera estar un poco saturada la red. Ingeniero, ahorita sabemos que se están entregando las becas de manutención y transportes a los alumnos del Instituto Tecnológico. ¿Cuántos fueron beneficiados en esta ocasión? Muy bien. Tenemos en esta ocasión 580 chicos de la beca de manutención y 220 jóvenes que adicionalmente fueron beneficiados con la beca de apoyo a tu transporte. ¿Algo que usted nos quiera recomendar para las próximas convocatorias? Muy bien, miren, por ejemplo, la de manutención es una beca que con mucha seguridad empieza a abrirse en agosto o en septiembre. Entonces hay que estar al pendiente en agosto y en septiembre, en que nosotros nos hacen llegar la convocatoria, que es de la que nosotros resguardamos el expediente, nosotros publicamos. Entonces hay que estar bien al pendiente para poder aplicar. Ahí el compromiso del gobierno del estado y del gobierno federal es que se pueda ir aumentando esa cantidad de becas que se nos ofrecen. Entonces esperamos que con las gestiones que hace nuestro señor gobernador podamos en el próximo año tener más de las 580. Entonces va mejorando el porcentaje en función de los chicos que son beneficiados y los chicos que la solicitaron. Entonces esperamos que el próximo año pues tener un poco más de las 580 becas que actualmente tenemos. Y de las otras becas, generalmente lo que es servicio social, residencia, la de titulación, la de excelencia, ese tipo de becas, como son semestrales, no son anuales como en el caso de la de manutención, pues generalmente se abren las convocatorias entre julio y agosto y diciembre y enero. Entonces hay que estar muy al pendiente en esas fechas de estar seguido consultando la plataforma de SUBES para en que se abra la convocatoria ser de los primeros de los que aplique. Y todo el año también tenemos que estar al pendiente, no lo podemos dejar olvidado, porque puede ser que de manera extraordinaria en el mes de marzo, septiembre, octubre salga una convocatoria, por ejemplo, para ir a estudiar al extranjero inglés, y hay que aprovecharla, ¿verdad? Hay que, si estamos en condiciones de poderla aprovechar, pues hay que aprovecharla porque pues es un recurso interesante en algo que es complementario completamente a la formación académica, ¿verdad? El manejo y el dominio de una segunda lengua. Muy bien, pues ahí está las recomendaciones. Hay que estar pendientes en agosto para que la beca de manutención y de transportes. ¿Dónde pudieran los alumnos solicitar informes o si se les complica algo en subir su documentación al SUBES? ¿Dónde pudieran obtener información? Muy bien. La información en cuanto a manuales y procedimientos, cómo hacerlo, esa parte sí está exclusivamente en el portal de SUBES y en la web del Programa Nacional de Becas. Más sin embargo, bueno, pues nosotros también manejamos el portal. No somos los administradores, pero bueno, ahí con el paso de los años le hemos ido aprendiendo algunos trucos también ahí al portal. Entonces nos pueden consultar en el Departamento de Servicios Escolares, obviamente en el tecnológico. Estamos nosotros ubicados en la planta baja del edificio de dirección. Muy bien, pues ahí está para que estén todos atentos a los que quieran solicitar alguna beca y estén interesados, ¿no? Pues agradecemos la visita del día de hoy, ingeniero. Muchas gracias. Y continuamos con más de La Hora Guinda. Muchas gracias. que vengo a decirte, mujer. Y es que al fin descubrí la verdad. Es cruda, pero aquí está. Adivino quién eres. Hace tiempo que no estamos bien. Y quizás esto rompa mi vida, pero prefiero saber cuánto llevas tú con él. Y es que cuando un hombre te enamora, te ciega. Llevamos años, nuestro aniversario fue ayer. Ahora entiendo esos viajes frecuentes que nunca perdonaré. Y a mí me engañó también. Y es que cuando un hombre te enamora, te ciega, te amarra a su voluntad y crees que siempre te. Perfiles. Buenas tardes a todos los radioescuchas. Mi nombre es Elizabeth Martínez, coach y facilitadora en procesos de cambio. Doy talleres, cursos y conferencias. Tengo certificaciones en finanzas, liderazgo y comunicación, así como 2 diplomados en programación neurolingüística y actualmente continúo mi preparación. Hoy quiero tratar un tema de suma importancia para todos aquellos que tienen una empresa o un negocio con trabajadores. Conflicto laboral. ¿Te suena conocido? Primero tenemos que saber qué es un conflicto. Conflicto es el choque entre 2 o más posturas diferentes. Cuando uno dice que lo ve blanco, el otro dice que lo ve negro. Y las 2 formas de pensar están en lo correcto. Solo que tienen que buscar cuál es la más conveniente para la empresa. Sabemos que todos nosotros tenemos diferentes formas de pensar y es por eso en ocasiones nosotros mismos tenemos los conflictos. Tenemos que tener muy en cuenta que un conflicto no es un problema. Por ejemplo, cuando 2 personas tienen 2 posturas diferentes o contrarias, van a defenderla porque cada uno de ellos pensará que su postura es la mejor, o que cada uno de ellos tiene la razón. Para esta situación es conveniente que haya una persona a la que llamaremos mediador. Se presentan diferentes formas de conflicto y hoy les quiero comentar 2 ejemplos muy sencillos para que lo puedan entender. El conflicto intrapersonal es cuando una sola persona tiene dos opciones y no sabe cuál escoger. Ahora, el conflicto interpersonal se da entre dos o más personas. Les voy a poner un ejemplo. Están dos personas que están trabajando para conseguir un objetivo o una meta, y uno quiere hacerle de una manera y el otro la quiere hacer de otra forma muy diferente. Ahí resulta un conflicto. Es cuando debe de entrar el mediador y ayudar a solucionar, a llegar a un acuerdo a favor de la empresa. Hay otras clases de conflictos que son los conflictos grupales y los conflictos organizacionales. Pero, ¿cuándo ocurre un conflicto? El conflicto ocurre cuando las personas o grupos no tienen lo que necesitan o lo que requieren para conseguir sus propios intereses. Por medio de programación neurolingüística, buscamos la manera de ayudar a ser conscientes a las personas de las empresas, ya que tienen diferentes maneras de pensar. Por medio de ejercicios de percepción y enseñando lo que son los mapas mentales para que puedan ser más flexibles en el momento de dar una opinión, para que puedan entender por qué se dan los diferentes tipos de conflictos y sus causas. Recuerden, un conflicto no es un problema. Este se vuelve problema cuando no se atiende a tiempo y no se le da la mayor importancia para buscar una solución. El conflicto puede ayudar de manera positiva o negativa dentro de una organización. Por eso, el mediador tiene que ser la persona más preparada, discreta dentro de la empresa. Tiene que tener ciertas cualidades como identificar cuando empieza un conflicto, en el momento en que ella tiene que tomar una solución para solucionarlo o negociarlo. Tiene que ser muy objetivo al proponer una solución sin darle el favor a nadie porque es un conocido, es un familiar o el mejor amigo. Hoy quiero invitar a los empresarios a que no tengan miedo de invertir en un buen taller, en un curso, en capacitación para su personal. Este no es un gasto, es una buena inversión, porque con eso se van a evitar que tengan mayores problemas, muy poca producción, chismes, mala información, división entre el personal, diferencias entre los empleados, comportamientos destructivos, ambiente de trabajo negativo, y les podría mencionar muchas más. Como en cualquier ámbito, la base de la solución es la comunicación. Tenemos que aprender a comunicarnos, sabernos relacionar con las demás personas para que efectivamente un conflicto no se convierta en un problema. Muchas gracias por su atención. Que pasen muy buena tarde. Recuerden, les habla Elizabeth Martínez. Me encuentran en Facebook como coach y facilitadora en procesos de cambio. Perfiles. Oh,

Continuamos con más de La Hora Guinda. Acabamos de escuchar esta canción titulada Swalla de Jason Derulo, con colaboraciones de Nicki Minaj y Dola Sink. No estoy muy segura cómo se pronuncia ese nombre, pero la verdad es que está muy padre, muy movida, y les haya alegrado esta tarde para que se levanten de sus asientos. Si van manejando, no se pueden levantar de los asientos, pero sí les sacó una sonrisa. Entonces, pues bueno, también como hoy es día 15 de mayo, ¿qué creen? Tenemos una felicitación por parte de todo el equipo de La Hora Guinda. Felicitamos a todos los maestros que en alguna vez en nuestra vida nos han ayudado a resolver algún conflicto. Ellos están para guiarnos, para ser nuestros mentores durante nuestra niñez, durante nuestra adolescencia y, ¿por qué no?, también durante nuestra adultez. Entonces, pues les agradecemos que siempre estén al pendiente de nosotros, que sean las personas con las que pasamos la mayor parte de nuestro tiempo, ciertamente. Entonces, los invitamos a que sigan impartiendo las clases, que sigan siendo personas de bien para el país, que la verdad a nuestro país le hace falta mucho todo esto de la educación, y pues les agradecemos que ustedes sean parte de esta misma. Entonces, pues muchas felicidades, disfruten su día y que coman mucho pastel. La verdad es que se lo merecen, disfrútenlo, y una especial felicitación a todos los maestros del Instituto Tecnológico de Durango y de todas las instituciones del país que nos sintonizan. Entonces, pues bueno, agradecemos los controles a Pepe Salas. No nos podemos ir sin antes recordarle que nuestras transmisiones son los lunes a las 6 de la tarde y los martes en repetición a las 6 de la mañana. Mi nombre es Claudia Soto Breceda. Los esperamos en la próxima transmisión de La Hora Guinda. Hasta luego. La Hora Guinda es una producción del ITD y Canal 92.1 FM. Director del Instituto Tecnológico de Durango, ingeniero Jesús Astorga Pérez. Fundador de Estéreo Tecnológico, ingeniero Jorge Herrera Delgado. Director Ejecutivo de XHITD, licenciado Sergio Sánchez Carrasco. Controles de producción, Pepe Salas y Aníbal Alvarado. Instituto Tecnológico de Durango. La Hora Guinda. La Hora Guinda. 3, 2, 1.